Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Efeméride, Vero. A ver. El asesinato de Costecchi y Santillán. Uy, sí, lo estuve viendo todos estos días. También conocido como la Masacre de Avellaneda, ese nombre que recibe la serie de eventos que tuvieron lugar el 26 de junio de 2002 en la ciudad argentina de Avellaneda, Buenos Aires, en las inmediaciones de la estación del tren local. En esa fecha, dos jóvenes del sur del conurbano bonaerense, Maximiliano Costecchi, que tenía 22 años en ese momento, y Darío Santillán, 21 años, fueron asesinados por balas policiales. Es la manifestación de Puente Pueyrredón. Un hecho bisagra, ¿no? En la política argentina, lo que derivó en el... Particularmente creo que... Bueno, es que, no es que creo. Creo que todos creemos lo mismo. O sea, aceleró la salida de Duhalde, ¿no? Claro. Que en ese momento estaba ahí, que era uno de los últimos presidentes interinos de esa seguidilla. Mm. Íntimamente un hecho íntimamente relacionado con la crisis del 2001, el diciembre de 2001, que llegó extendiéndose hasta ese punto. Que y había hablado Duhalde con, no me acuerdo si fue con Eve, con Estela, que le había dicho, no, son peleas entre ellos, como se pelean entre los... Sí. Sí. Figura nefasta si la hay en la política argentina, ¿no? La figura de Duhalde, que uno también se le viene José Luis Cabezas, ¿no? Y así podría... Figuras nefastas que todavía siguen rondando ahí. Creo que ya por suerte no tienen... creo que en el caso, por ejemplo, de Duhalde no tiene la fuerza... Que realmente la gente no lo permite que avance más de lo que él quisiera en este caso. Creo que si tuviera que transar con la política en sí... sería un número fijo. Sí. Pero creo que causa ya mucho rechazo en la población la figura de Duhalde. Yo creo que ¿no? Uno sabe que el país se va a ir al tacho si tipo en noviembre, diciembre la empiezan a llevar a Chiche Duhalde a los medios. ¿No? Vos sabés que si aparece Chiche, se va a pudrir todo. Sí. Diciembre va a haber mucha bengala. Y hay que recomendar la serie. Es muy diciembre buena. Diciembre de 2001 sí. Te deja... Porque hablaban de Duhalde, está dentro de los personajes ahí, obviamente. Claro, sí. Toda la tramoya, muy bien, está muy bien. Sí, nos da muchas gracias Juanjo por la música que pusimos por el cumpleaños. Así que dice que muchas gracias. Sí, hay que ver, porque es la historia. Sí. Es muy bueno el entramado, te muestra el entramado en ese 2001. Sí. ¿Qué país vertiginoso que la historia... O sea, somos jóvenes. Somos adultos jóvenes. Gracias. Un tanto inmaduros, pero jóvenes. Pero hay hechos históricos. Hay hechos históricos que los hemos tenido la suerte de vivirlos, ¿no? Sí. Sí. Y digo la suerte en el sentido de haber sido... Protagonista. Sí, protagonista o poder verlos de primera mano, ¿no? No que te lo cuenten. Claro. Imagínate todo esto. Digo, imagínate los chicos que dentro de... 50 años en sus manuales Capeluz 6.0 digan, se encuentren con la tapa de Clarín que diga la crisis causó dos nuevos muertos. ¿Sí? Nah. Sí, como titulaban los que, y digan de qué se quejan. Los malnacidos de Clarín. Claro. Totalmente. Claro, sí, bueno. ¿Cómo llegar, ¿no? Ese, y nosotros lo vimos, o sea, fuimos testigos de alguna manera, más o menos cerca, fuimos testigos sí, de esos hechos. Sí, sí, sí. Fue, bueno, mirá, ¿cómo ves? ¿Cómo una cosa te trae otro? ¿Viste que había una forma, una corriente artística en la época de las vanguardias que jugaba con eso, de que para armar un poema vos ibas armando de lo que te venía a la cabeza? Que en este momento hubiese sido muy rico ese poema con todo lo que nos hace venir, porque vos decís, fuimos testigos de eso y yo recuerdo años, nosotros, la parte de mi familia que faltaba, se vino a vivir a Argentina, 3 de marzo de 1988, y alzamiento cara pintada. Entonces, y nosotros veíamos eso, dijimos, vos me estás jodiendo, o sea, todavía estaba Pinochet en el poder y fuimos, claro, como decís vos, o sea, salir a la calle, ver a la policía, la protesta, todo, y uno lo vio. Y aparte, nosotros decíamos, me estás jodiendo, o sea, estábamos los primeros días, somos libres, la mudanza no está en garantía. Claro, una cosa. ¿Me dan otro país para elegir? Claro. Yo quería ir a Uruguay. A ver, claro, así me traía y nosotros, no hay toque de queda. Eso es por comprar pasajes en oferta, ¿viste? Che, están en Ucrania, están los pasajes re en oferta. Claro, una cosa así. Sí. ¿Y vos decís? ¿Había previaje en ese tiempo? te queda súper marcado, ¿viste? Esa fecha. Te quedan así, yo no me olvido más de nosotros ocho, al frente del televisor, pero... La amargura no era solamente de lo terrible de lo que estabas viendo, porque era terrible lo que estábamos viendo, ¿no? Estaban intentando hacer un golpe de estado, gente. Y nosotros estábamos como, me estás jodiendo, o sea. Porque me acuerdo que nosotros íbamos felices de la vida que podíamos salir, volver a cualquier hora. Allá no sucedía eso. Allá no sucedía eso, o sea, era... Nosotros salíamos del colegio y nos estaban apuntando con un arma. Entonces, de repente, estabas por ahí, salíamos... Yo me acuerdo de mi papá, para convencernos, adolescentes, vinimos a vivir en la adolescencia, joda que había, nos llevaba. Yo vi la última vez que actuó Sumo como Sumo en el Chateau. Y mi papá, con tal que nosotros estuviéramos re contentos, nos llevó a todos lados así. Re contenta. De repente, estaban los cara pintada. Y vos decís, no. Mira, justo estábamos hablando de Bernie y todos esos personajes. No. De la lista larga. De la lista larga, sí, sí. Estás dorado, Gonza, perdóname. No, igual yo sigo. Sigo con. ¿Cómo se llama? Con la serie. Porque la serie se trata de toda esa tramoya que hay atrás del 2001, ¿no? Qué bueno sería que lo hagan justamente del levantamiento cara pintada y toda la tramoya de lo que fue la Casa Stanor, el Pacto de Olivo. Bueno, hay tantas cosas para hacer películas acá. Pero sí, sí, Argentina, la historia argentina, pero... Hoy día estuve moviendo la casa de mi madre y tenía cosas de la historia. Y dije, tengo que volver a leer esto. Y sí, es como muy rica... Muy triste, pero muy rica de... Uf. Creo que es re el dedo en la llaga, ¿no? Pero Netflix, con el caso Nisman, te hace 10 series. ¿Qué? Digo, si te proyectás, ¿no? Te vas dentro de muchos años, agarrás el caso Nisman y otra que Borges, esta que mencionaban. ¿Qué? Bueno, hizo el Cabeza, no sé si es propia de Netflix. Está en Netflix el caso de José Luis Cabeza. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí, sí. Está el caso de María Belsunza. Vos ahí tenés cómo los recortes que se hacen, ¿no? Claro. 2001 no es de Netflix, es de Star. Yo creo que es sí, de Star. Sí, es de otra plataforma. Sí, es de otra plataforma. Pero ahí tenés los recortes igual. Sí, claro. Todo hecho es político, ¿no? Todos lo sabemos. Claro. Pero está José Luis Cabeza y está, por ejemplo, el caso de Belsunza. Están. Sí, sí. Fíjate. Igual el que más provecho le sacó a nivel serie a Nisman fue Macri. Lo revivió y lo revivió y lo recontra revivió. Cada vez que tenía un conflicto era como aparecía otra noticia. Sí. Sí. Y ahí sí valía las manifestaciones, yo me acuerdo. Está bien que eran poquito, pero porque eran poquito, hubiesen gustado que vayan millones, pero no. Pero ahí sí valían. No en Jujuy y ahora no valen las manifestaciones. Eso seguro uno. Uno quiere desfrizar dos papas y no te funciona, pero el macrismo desfrizó a Nisman 1000 veces. Sí. También recuerdo el cumpleaños de una muy, muy querida amiga. Le estábamos festejando su cumpleaños y terminamos re peleada por Nisman, ¿no? por claro, el caso obvio, misma. Obvio. Claro, de toda la mirada TN, toda esa mirada, lo mataron, que esa mirada totalmente recortada. Sí. Si hay alguien que hay que juzgar, hay que llevar al patíbulo, son a los grandes medios. El daño que han hecho, daño, porque esa es la palabra, el daño que han hecho, a mí me decían, bueno, déjalo en paz, ya se murió. Lo que ha hecho Mario Pereira en Córdoba, ha sido terrible, Así que sí, todos al patio. Yo estaba pensando, a mí me tocó previo al cumpleaños, copamiento de tablada. Ajá. 23, 24 de enero, yo cumplo 26, es como que era la noticia de la semana, es como, che, el nene cumpleaños, bueno, no importa, charlemos de esto. Claro. Y después estaría bueno armar una lista, ¿no? Yo estaba pensando una lista, eso lo del patíbulo. Uh-huh. Habría que armar una lista, vos proponés a Mario Pereira. Yo estaba pensando en, no sé, los dueños de Bayer. Ajá. También gente para mandar Sí. Hoy leía, y por qué menciono Bayer, perdón, pero estaba viendo una serie donde hay un loco que está fumando heroína. Y me pintó a leer sobre la heroína. Sí. ¿Saben quién bautizó heroína a heroína? Bayer. ¿Ah? Es el nombre comercial. Droga heroína... Sí, eso que arruina a miles de millones de personas a diario. El nombre comercial de la droga que patentó Bayer solamente unas semanitas después de la aspirina es el nombre comercial que le dio al derivado del opio la hermosa compañía Bayer. Mira vos. Que bueno, cuando tenía para crear drogas... juntarse con los fumigadores del mundo o en sus tiempos libres fabricar gases para exterminar judíos y vendérselo a los nazis. Claro. Hoy que estamos una empresa amiga de la familia. Sí, la onda de la familia. Hoy que estamos en la onda de recomendar pelis, también recomiendo Tommy, una peli debe ser del 80 y pico, y ahí la van a ver a Tina Turner haciendo de heroína. Pero de heroína de... De la droga. Ah, de droga. De la droga. No una heroína, sí. Sí. No una mujer maravilla. Claro, eso. Claro. No. ¿Cómo se llama este actor, el de El Resplandor? Jack Nicholson. Jack Nicholson haciendo de odontólogo, de dentista. No, vean esa peli. Es un musical. Tommy. Tommy. Pero Tina Turner haciendo de heroína, no sé, es la imagen. Sí. Wow, sí, véala. La recientemente fallecida Tina Turner. Claro, exactamente. Podríamos poner algo de Tina Turner. ¿Vos qué decís? Mientras, buscas vos algo. Hablando de que hablabas un rato que se hace en Sal Si Puedes, que es una localidad de otro base acá de Córdoba, donde se va a hacer un festival solidario. Hay también una colecta solidaria que es todos por Misael. ¿Quién es Misael? El chico que seguramente todos hemos visto en las redes sociales con un ojo tapado. Sí. ¿Quién perdió? Misael Lamas es de la comunidad indígena de Chalala. El día sábado 17 del 6 perdió un ojo después de haber recibido una bala de goma en la brutal represión en el corte de ruta de Purmamarca. Necesita viajar a Buenos Aires para recibir un tratamiento adecuado. Para colaborar, el alias es su CBU es templo.terochoclo. Cuenta nombre de Inés Lamas. Así que quien pueda colaborar desde lo más mínimo a lo que se pueda, les recuerdo el CBU templo.terochoclo para Misael. Bien, ¿vamos una canción? Vamos una canción. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than do with it.

era de hecho, vos te quedabas en la casa y el hombre era el que iba a trabajar, a estudiar, se le daba la oportunidad, ¿no? Y a nosotros nos sigue costando más todo, pero bueno, al menos ahora no los planteamos, lo preguntamos. Lo puedes preguntar. Claro, lo podemos preguntar, antes no era eso, ¿no? Entonces si le ibas a preguntar a tu papá, yo, no, listo, esto es lo que te toca a vos, lavar los platos, tus hermanos que sean los que estudian, ¿no? Sí, no sí. Me miren así porque así era la vida. No fue mi caso, reconozco que sí, que generalmente es así, pero así. Claro. Sí, en muchos espacios se sigue replicando, ¿no? Se sigue viendo cuestiones similares. Claro, no, sí, hay todavía mucho machismo. Pero bueno, ya al menos se puede cuestionar. Hemos sí. dado grandes pasos, sí, pero sí, como sí. todos siempre falta, ¿no? Sí, sí. Sí. Para que no sea para esa igualdad que nos hace falta. Así que está muy bien que Paula nos siga interpelando. Para mí el momento ideal para medirlo es el asado. ¿El ¿Para asado? ¿Qué? Para medir esas cuestiones, es el asado. ¿Querés medir un asado? No, no, no, para medir el nivel de se me trabó la lengua. De la igualdad, que claro, nosotros hagamos sí, el asado sí, igual que claro. Sí, que hagan el asado, que un hombre se siente a hacer la ensalada. Ajá. ¿Quién se levanta apenas se termina de comer? ¿Quién se levanta, saca los platos de la mesa y los lleva a lavar? En ese ritual cotidiano, y digo cotidiano y asado en la misma oración, parece que vivo en otro país. Claro. Se ve mucho, se ve mucho. Y vos sabés lo que está saliendo de verdura, aparte. Claro, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, claro. Sí, supongamos. Y la leña, que, para prender el fuego, para arrancar nomás. Sí. Pues no está bien, no juego no más sé. Con ustedes. Capaz que la crisis nos iguala. No es que están... no es que están recuperados, nos están claro. igualando porque ya no podemos comprar asado. Claro, entonces sí, estamos, sí, todos, sí. estamos todos comiendo arroz. Seamos del género que seamos, estamos claro, todos comiendo arroz. Claro. Pero bueno, vamos a seguir con las efemérides. A ver. Esta vez le voy a mandar otra de otro tenor. 1997. Si yo les digo Mike Tyson, ¿qué hecho les viene de él? Cuando le mordió la oreja. Exactamente. Sí. Hay un tema de una banda de metal que se llama Mike Tyson. Ya. Me olvidé el nombre de la banda, pero. Claro. Bueno, fue en el 97, un 28 de junio. El boxeador estadounidense es descalificado por arrancar de un mordisco un trozo de oreja de su rival Evander Holyfield en una pelea por el título mundial de los pesos pesados en Las Vegas. Por ello, Tyson perdió también su licencia de boxeador. Sí. ¿Se acuerdan que después había un caramelito o algo que era una oreja que le faltaba un pedazo? No. Sí. Sí, fue el principio sí. del final. O sea, yo creo recordar. Letal. Creo recordar que Tyson ya venía como. Ya había estado preso. Sí, ya venía así. En debacle total. Y para remontar. Organizaron esa pelea y la terminó claro. Y ya está, listo, se enterró. Claro, no lo seguimos intentando con vos. Claro. A ver. Sí, a ver. Yeah. acá al aire. Nos vamos a ir un ratito antes. Está totalmente... A ver, votemos. Votemos con la audiencia. Hace mucho frío. ¿Nos vamos un ratito antes? Sí. No, mi voto no es positivo. Pero te lo ganamos. Ariel y yo te lo ganamos el voto porque en este momento está haciendo mucho frío acá en el valle tras la sierra. Sí, chicos, están llegando información de Jujuy. Bueno, para mañana hay una marcha... de antorchas que se va a llevar a cabo en la ciudad de Jujuy y ya avisaron que se suspende el servicio de transporte de San Salvador, que es de La Quiaca a Jujuy. O sea, están cortando servicios, pero bueno, me imagino que hay plaza también ahí para hacer antorchas en cada pueblo. Sí. Marcha. Sí, están tratando de incomunicarlos, ¿no? Claro. O sea, eso es claro. Sí, sí. Igual, a través de ahí, en uno de estos cortes hubo un accidente. Pero justamente hablaban, después se descubrió que alguien había mandado a que tire el auto. Generó toda una situación que por suerte no pasó a mayores, que podría haber sido mucho más grave. Pero sí están, obviamente, intentando boicotear todo lo que está haciendo Jujuy. Hay mucho interés de por medio, como lo sabemos. Está el tema del litio atravesando todo este problema. Por eso también, porque uno dice, bueno, a ver, ¿hasta cuándo? Afloja un poco. Pero no, hay demasiado interés de por medio como para que ellos quieran aflojar. De hecho, esto que le hayan ofrecido algo a los docentes es también para debilitar la lucha, no es lo mismo ver a todos a los mineros, a los profesores, a gente de salud, a gente también, a empleados públicos protestando al lado de los pueblos originarios, que ya tratar de arreglar con un sector para dejar solo a los otros. Por suerte, lo que estamos viendo, el pueblo jujeño la tiene muy clara de lo que quiere, que es que esta constitución se marcha atrás, porque bueno, está tocando los intereses, porque esto está hecha para los intereses de unos pocos, ¿no? Sí. De ese poder que está ahí terriblemente instalado en Jujuy, no de ahora, sino de hace rato, pero ya que lo quieren que sea ley, cosa de que nadie más proteste ni diga nada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por suerte el pueblo de Jujuy está bastante firme, porque ya estamos hablando de cuántos días de conflicto. 10 días, 15 días. Sí, entonces, bueno. Sí, mismo en los acuerdos que se logran o que se consiguen desde los maestros, la clave principal es: ustedes reprimen, nosotros paramos de nuevo, ya no es por la... no es por el sueldo. Claro, claro. Entonces, como que... porque obviamente se saben que hacen esta movida para, en principio, dejar a los pueblos originarios, que son los dueños de esas tierras, donde justamente está el litio y están las cosas que quieren hacer, poder retirarlos sin ningún tipo de problema para ellos. Sí, a mí me parece como hecho para resaltar, sumamente importante, que cuando escuchamos a los manifestantes, a los dirigentes, cuando van llegando escasamente las noticias y demás, y hace 2-3 semanas te decían, esto es un laboratorio lo que quieren hacer en Argentina, en el contexto que está dado, uno puede decir, bueno, pará, es re fuerte lo que está diciendo. O sea, es re fuerte que digas que el plan para el país del próximo gobierno podría ser palo y bala. Uno lo escucha al lado de los manifestantes y de quienes protestan. Cuando ya 2 semanas después del conflicto, uno de los principales candidatos a presidente dice, nuestro plan para el país es lo que está pasando en Jujuy, porque digamos, no solamente tenerlo de vice es una promesa de que va a haber palo y bala, sino que decirlo, que como tu eslogan de campaña sea la represión. Y la represión, ¿por qué viene? Porque sí y no. Me vas a ajustar y cuando me proteste me vas a reprimir, y me vas a reprimir así salvajemente. O sea, pues ni siquiera es una represión tranqui. ¿Qué? Es una represión abierta, feroz y violando todos los principios habidos y por haber. Como si hubiese alguna forma legal de reprimir. Pero bueno, es un preanuncio de la Argentina que también proponen, ¿no? O sea, a tener en cuenta. No, más que la reta presentaba poco más y al héroe Claro, sí, de sí, Morales, sí. Morales, ¿no? Mirá lo que hizo este hombre. Sí, uno puede ignorar lo que pasa en Jujuy. O sea, uno puede hacer, meter la cabeza en el pozo con la avestruz, ignorar, pero el gobernador que está ordenando esa represión es el candidato a vicepresidente de una de las fuerzas. Sí. No es menor, no es un dato menor. No eligieron a Mansur, ponele. Sí. Eligieron a Gerardo Morales. Datazo. Sí, estuve escuchando a una alguien que hablaba de lo que... Ya te voy a dejar. No. Se te cortó el micrófono, lo siento. No se me ocurrió otro gobernador, perdón, Gonzalo, por si quedó queriendo. No, pero estuve escuchando un análisis que decía que para las PASO iban a tratar de ser cada vez más duros. O sea, más iban a mostrar lo fuerte que la represión, que van a, qué sé yo, que en otros se maneja así, que contra el kirchnerismo, contra los zurdos, contra los que cortan ruta, cada vez más duro. En la presidencial va a seguir más esa dureza. Ahora, si hay un balotaje, ahí van a bajar todos y van a ser todos blancas palomitas. Y tiene un sentido. Sí, claro. Así que apróntate. Cham. Sí, tiene ¿qué ibas a decir? No, yo estaba. No, para nada. O sea, está la imagen de Mansur con su hipocresía de la provida, ¿no? Era terrible. Era un candidato terrible también el que habían elegido. A mí no me vengas con que era un excelente cuadro para esto. Igual no para las pelotas. O sea, era Mansur. Loco con todo lo que significa Mansur. Para mí era retroceder. Así que bueno, nada. Quería sacarme la imagen de Mansur. No sé por qué, yo coincido. Sí. No, era con vos. ¿Por qué te haces caro? No, o sea, él nombró a Mansur y yo me despertó. Mala mía, perdón. Claro. Pero está bueno con el diario del lunes, cuando Cristina dice mi candidato, nuestro candidato es Guado, es claro que en esa puja interna, esto que hablábamos antes del poder, si yo elijo el candidato, el resto del bloque, en este caso el PJ, los gobernadores, eligen a su candidato, eligen al vice, y las posibilidades de gusto que hay, ¿no? O sea, unos eligen a Guado y otros dicen, bueno, no, pero si lo pones a Guado yo te pongo a Mansur. Y decís, wow, todo lo que entra en este gran abanico. Qué amplio que es el peronismo, ¿no? Cuán amplio que es el abanico. Tenemos un audio, nos manda León, de ahí de Los Hornillos. Hola, maestro. Acá los escucho. Les escucho y pienso en el tema ese de la democracia, que es de un amigo Sebastián de ahí de Mina Clavero. Grosso. Va para las escuelas de Río Negro, ahí de la educación. Por los 40 años de la democracia. Dice cosas del poder muy interesante, todo esto que violan estos políticos, digamos. Bueno. Bien, bueno, gracias León ahí por estar como siempre atento escuchándonos. ¿Qué pasó con Juan hoy? ¿Qué pasó con Juan? Sí. Juan está... It's alive, Juan. Nos vamos despidiendo, hace mucho frío, nos vamos a ir un ratito. Este es horario invierno. Claro, sí. Bien, bueno, mientras nos vamos despidiendo le escuchamos de atrás de fondo a León, que nos está cantando. Bien. Bueno, por mi parte, nos estamos escuchando el miércoles que viene, y nada, no larguemos la calle y apoyemos a todos nuestros hermanos y nuestras compañeras. Exacto, sí, no, la frontera para la gilada. No, la grieta, son... No. Yo de mi parte, bueno, felicitar al intendente electo Luis Quiroga, felicitar a los artesanos de Mina Clavero que están ante la posibilidad de recuperar la plaza y volver a tener un trabajo digno. Y bueno, espero que en estos meses que más allá del color político se supone que son independientes, ¿no? Los tres poderes, pero como dice recién Gonzalo, no hay que dejar la cárcel porque todavía no sabemos dónde está Delia, todavía no sabemos qué pasó con Santiago, todavía no sabemos dónde está la chica Silvia Gallardo. Entonces, bueno, tenemos muchos motivos para seguir en la calle, que es nuestro lugar, ¿no? Que es el lugar del pueblo. Así que, bueno, nada, esto fue un día. Tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad.